La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Esos oyentes de esta Vox Populi de la gran metrópoli, seguimos aquí desde Piedecuesta, Santander, amplificando, transmitiendo, aprendiendo, desaprendiendo, compartiendo, resistiendo y motivándonos entre todos colectivamente para que cosas como las que suceden aquí en Piedecuesta puedan replicarse en otros lugares como Bogotá, en Los Laches, en donde la gente se le ocurra. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con unos grandes invitados a mí detrás de micrófonos. Y antes de llegar aquí a Piedecuesta, hace como unos 4 años que comenzó el primer festival, hay un personaje que nos está escuchando a kilómetros de distancia, por allá cerca de la Patagonia. Yo creo que ahí está, que un saludo de Leo para ustedes. Igual. Entonces, a Leo lo saludamos y lo recordamos y se le extraña por acá siempre. Sí, Beledito, ahí está. Entonces, ese personaje alguna vez me hablaba de ustedes dos, me hablaba de un espacio cultural que se llama Cusiguaira. Y en estos días que llevo aquí he visto cómo a través de las voces de otros uno se entera de la forma de ser de las personas, y ya cada cual también se expresa con su manera de tratar a las personas. Y ha sido como bien bonito recordar esas cosas que decía Leo y que me contaban como antes de venir, a dónde iba a estar, qué personas me iban como las que me iba a relacionar, y ha sido bien bonito. Y pues bueno, creo que dejaré que se presenten ellos solos. Ellos son, creo que, cofundadores de este festival, y yo creo que Leo alguna vez les contó cómo funcionó esta radio, ¿no? Sí, claro. Entonces, que sí. Esta radio nació con niños, nació a través de jugar con el sonido, y pues una de las cosas que queremos hacer el día de hoy es que ustedes se presenten con un sonido que crea que los representa, valga la redundancia. ¿Un sonido? Sí, entonces si quieres comienzo yo y listo. Entonces, aunque los oyentes, la gran mayoría ya me conocen, pero mi nombre es Daniel y mi sonido es... Bueno, mi nombre es Clara y mi sonido, que es de los que más me gustan, de palmitas. Bueno, yo soy Miguel Helves y mi sonido es... Y mi nombre es Tomás y mi sonido seguirá siendo... ¡Kaboom! Bueno, después de esta presentación sonora, seguimos a esa pregunta de quiénes son ustedes, ¿no? ¿Qué hacen? Y pues... ¿En dónde estamos? Quienes nos escuchan, a todos nuestros oyentes y al oyente imaginario que estará escuchando este pequeño podcast en algún futuro. ¿Qué es Cusiguaira? ¿Qué ha pasado acá en Piedecuesta? ¿Cómo nace esta idea? Y de ñapita ahí, ¿cómo llegan a esta nueva sede y qué ha sido la experiencia de tener una nueva cuadra para ustedes? Bueno, yo soy Clara. Hago parte de este sueño colectivo que se llama Escuela de Arte Mario González, de la cual pues tenemos ahí un pedacito de la casa que se llama Casa Cultural Cusiguaira. Ese es un solo proyecto y ya llevamos como 16 años caminando acá por Piedecuesta. digamos que este pues es el proyecto de vida de varios, de mucha gente, amigos, amigas y pues sobre todo de la familia. La escuela lleva el nombre de Mario, homenaje a mi hermano menor. Mario era un niño poeta, soñador, actor, un niño que tenía una sensibilidad por la vida maravillosa. Él, seguramente nosotros lo conocimos inclusive después de que viajó a Puerto Matilde y un 31 de julio se va en el río Cimitarra. Y pues aprendimos a conocer más a Mario que en los 17 años que vivió con nosotros, porque fue después cuando se hizo todo ese ejercicio de memoria, porque sentimos que la memoria es un ejercicio que debe hacerse permanentemente para no olvidarnos de quiénes somos, para no olvidar pues este país le hace falta eso, se nos ha perdido la memoria y por eso permitimos que sigan pasando tantas cosas. Y el ejercicio de la memoria con Mario pues nos lleva a crear un espacio de vida que es la escuela, a través de la cual pues quisimos como hacer real todos esos sueños de ese niño como le decíamos, y encontramos en su maleta poemas, encontramos en su maleta sus libros, y eso pues nos lleva a crear. Y ya después de tantos años pues sentimos que en esta casa, en todo lo que pasa pues alrededor nuestro, pues está la esencia de Mario, la vida de Mario, y Mario pues está en la gente que viene acá, ¿sí? En los niños que llegan, en los niños que, en los jóvenes pues que trabajan, que vienen acá pues a recrear su vida desde el arte, básicamente es eso. Eso fue Mario y eso es la esencia, digamos que sentimos que es una energía poderosa, porque no ha sido fácil, o sea, en esos 16 años no ha sido fácil. Quienes hacemos ese ejercicio de mantener espacios dedicados al arte sabemos lo complicado que es, ¿sí? Pero siempre sentimos que la energía de Mario es tan fuerte que permite que eso se mantenga y que mucha gente se sume, que mucha gente llegue, que mucha gente le apueste el espacio, que tengamos muchas dificultades, que seguramente cometemos más errores que aciertos, pero estamos permanentemente aprendiendo. Siempre decíamos, bueno, digamos que el lema de la escuela es aprendemos viviendo y vivimos aprendiendo, porque realmente eso es lo que somos, o sea, en el hacer. Nosotros nos encontramos con la gente en el hacer. Eso es lo que podemos dar, lo que hacemos. Y hoy estamos aquí. Y pues la gente se suma. Y somos muchos y muchas. Bueno, Miguel, ¿qué nos tiene que contar de este sueño? De lo que ha sido este caminar. Bueno, pues muchas cosas. De cómo llegué, podría ser una para iniciar. Para comenzar. Sí, sí, sí. Yo llegué antes, ahora tengo una relación con quien antes habló. Somos pareja, pero antes de ser pareja yo había reconocido el lugar como un territorio donde circulaban los afectos y las creatividades y se juntaban los artistas, ¿sí? Yo soy artista visual, soy pintor. Y en ese quehacer de movilizar la obra, de circular, ya había estado inclusive ahí en alguna de las tantas cajas que ha tenido, en alguna de las tantas sedes que ha tenido, como expositor simplemente, como un artista que muestra su obra en un espacio alternativo. Y pues ya entendía un poco desde ese entonces, hablo de 16 años, tal vez 14 años, de esa lógica de este proyecto interesante. Que pues después me atrapó porque entendí que era un territorio del encuentro necesario, ¿sí? Que digamos lo, quienes han propiciado la noción de lo colectivo, la noción de construir en grupo, entienden que es necesario la noción de un lugar de encuentro, la noción de la casa como lugar para construir cosas nuevas, para pensarnos, y pues esta casa hace eso, ¿sí? Entonces llegué y empecé a hacer lo que yo siempre he hecho, ser artista, y pues qué mejor que con jóvenes y con niños a propiciar eso que vuelvo a decir, tan necesario como como ese compartir, ¿no? Y compartir desde lo colectivo el aprendizaje. Y desde, sobre todo, lo entendí desde un principio, desde el territorio de lo horizontal. Los aprendizajes horizontales siempre van a cargarse pues de humanidad, ¿sí? de terrenalidad, que creo también nos hace falta muchísimo, ¿no? Hablamos todo el tiempo de espiritualidad, de ser espirituales, conectados con una cosa etérea, pero a veces nos falta hablar también de terrenalidad, ¿sí? O sea, de estar en la tierra, pisar la tierra también un poco y entender que somos muchos y que estamos ahí y no estamos en ningún otro lugar, ¿sí? Y nos necesitamos y construimos cosas juntos. Y pues ese espacio yo creo que lo ha venido haciendo sin más excusa que la gente entre en el territorio del goce. Creo que también es el otro gran estadio del arte, gozar la vida, ¿sí? El goce gozante. Y por eso pues no es casual que se llame la casa del viento alegre o el canto alegre. Cusiguaya es una palabra quechua que significa el canto alegre. Bueno, y yo les pregunto, ustedes todos seguimos siendo niños, ¿no? Definitivamente, porque para creerle a estos proyectos yo creo que uno tiene que darle rienda suelta a la imaginación y creer precisamente en los sueños. Pero cuando la vida recién comenzaba, ¿se proyectaban ustedes desde las artes? ¿Siempre ha sido algo que ha estado en la vena? Pues yo creo que, digamos que sí tenemos, mi madre fue maestra, y bueno, sigue siendo maestra porque todos los días aprendemos de ella cosas, y sus nietos, tiene una escuela lindísima con sus nietos, pues ya se pensionó, ya terminó su vida laboral, y ella siempre fue una maestra que se caracterizó por digamos que sus alumnos siempre la recordaban por ser la profesora que enseñaba poesía, que enseñaba danza. A nosotros nos ponía a cantar, si no cantáramos bien, pero nos ponía en el coro que ella dirigía porque canta muy bien. Entonces, digamos que eso se cultivó con ella. Y ya cuando, pues nosotros somos de una provincia de Vélez, vivíamos en un pueblito que se llamaba Sucre, y en el año 86 nos vinimos todos para acá, para Piedecuesta. Mi mami es de Piedecuesta, su familia es de Piedecuesta. Y llegamos acá y acá pues ya empieza pues un encuentro mucho más fuerte con el tema de las artes, y lo inician mis hermanas, que son muy buenas actrices, Magda y Rocío. Ellas empiezan a hacer el acercamiento porque a la gente del arte acá en Piedecuesta. Pero siempre esa chispa pues de nosotros viene de mi mami, de mi madre, que ella es artista. Ella es la loca que hace posible todo eso, porque siempre está ahí al pie de la casa y del cañón, ahí apostándole a que esto funcione y a que esto sea posible. Entonces, y ya empieza el encuentro con mucha gente que empieza a sumarse, y pues empezamos a conocer, a participar en grupos de teatro del colegio, siempre ahí como con esa chispita, y ya nace luego Cusiguaira, que nace como una papelería inicialmente, pero era Mario le busca el nombre de Cusiguaira, y iniciamos ahí el proceso como papelería, pero además de la papelería era un local muy pequeñito, y quedábamos frente al colegio y pensamos que ese iba a ser como, no, la papelería, ¿sí? Vámonos, va a ir muy bien. Hicimos una inversión en papelería, en borradores, ¿no? Todo es un pequeño surtido. Pero además de eso pusimos una pequeña barra. Y teníamos unos exhibidores de artesanías, ¿sí? Y de la papelería nunca funcionó. No vendimos nada. Nunca entraron los chicos, no sé, tal vez por la decoración que había, porque no. Y esto... Pero... el café sí era lleno, o sea, nosotros realmente el espacio de encuentro vendíamos tintico, cafecito, pero las fiestas amanecíamos en el local, o sea, se llenaba, terminábamos siempre, la gente llegaba a leer poesía, a cantar, en un cuarto pequeñito que no nos podíamos ni mover, y eso entonces ya se amplía, y pues ya Cusiguaira ya pues se acabó la papelería y inicia Cusiguaira como espacio de las artes acá, y pues era un espacio necesario, que no solamente nosotros lo necesitábamos para poder hacer nuestro trabajo, sino el espacio de encuentro de muchos artistas, porque Piedecuesta es un territorio de muchos artistas. O sea, Piedecuesta siempre ha tenido esa línea muy fuerte y gente muy buena. Entonces empieza Cusiguayra y se constituye en ese espacio de encuentro, y empiezan las tertulias y los conciertos y bueno, las exposiciones de las que hablaba Miguel Ángel, y pues ahí inicia Cusi, inicia sí, todo ese proceso. Para ti, Miguel, siempre ha sido una cosa desde la cuna. ¿Cómo se ha relacionado para ti como la memoria histórica y el teatro a lo largo de todas tus obras? Yo podría hablar un poco de mis inicios como artista, ¿sí? Y es que, claro, hay una pequeña inquietud. Sí, uno demuestra al niño unas ciertas virtudes frente a hacer algo, frente a actuar, o frente a dibujar, o frente a hacer ágil en el cuerpo, en fin, sí. Yo era bueno para dibujar, tengo ese recuerdo, era bueno para dibujar, pero bueno, el destino de la vida y las circunstancias socioeconómicas pues me hicieron hacer otras cosas, sí. Zapatero, mensajero, carpintero, de todo, ¿sí? Pero lo otro estaba ahí, ¿sí? Lo otro estaba ahí, todo el tiempo estaba ahí, hasta que un día dije, me acuerdo que una señora me fió unos bastidores y unos óleos, que eran caros en esa época, y dije, ya no voy a ser sino artista, y no hice nada, y no he hecho nada más desde ahí, soy artista plástico, y también me metí en el teatro porque también hay una inquebrantable relación que me parece que estamos un poco en boga de hacerlo. Resulta que las artes cada vez están más sectoriadas, más divididas, resulta que todo es un solo diálogo. Cuando uno construye cosas o colectivos de varias artes, desde lo interdisciplinar uno entiende que pues es al final una sola cosa, ¿sí? es un solo propósito, es un solo activar, ¿sí? Y cambia las maneras de hacer, las herramientas, pero al final es el mismo sentido, el mismo propósito. Entonces dije, no, artista, yo voy a ser artista, y también tengo un poco, bueno, eso lo asumí yo, pero socialmente lo asumí cuando la gente me reconocía como dibujante y me mandaba a hacer carteles para el trabajo de los hijos, y cuando un vecino me dijo, oiga, usted que sabe dibujar, hago un dibujo en el piso del 31, para el 31 de diciembre, y yo hice un Papá Noel gigante donde todo el mundo después bailó, ¿sí? Entonces yo ahí, y eso, o sea, eso fue una especie de avalamiento de la comunidad, usted es artista, ¿sí? Desde ese dibujo entendí que sí, ahí yo soy artista, un poco, porque todos gozaron sobre encima del dibujo que yo hice, y no me importó que estuvieran borrando ni nada, o sea, era un lugar diferente, era una especie de recoveco de una cuadra, ¿sí? Pues ahí un poco entiende uno que, pero a veces es necesario también que la comunidad vale las cosas, ¿sí? Cuando son endógenas, cuando son de ahí, realmente del barrio, de lo comunal, y eso es muy enriquecedor, ¿sí? Por eso creo que ahora terminé en trabajo de lo comunitario, y me parece que esa es la esencia del arte, ¿sí? Poco respeto a la lógica del mercado, que seguramente tienen muchos ceros dividendos, pero a mí me parece que el entregar cosas y el lugar que la otra gente cree mundos, cree posibilidades de ese mundo, eso no tiene ningún precio. Yo escuchaba ahí ahorita lo último que estabas diciendo, y es el tema de la aceptación de la comunidad en todo esto, y bueno, yo hasta ahora soy un pequeño aprendiz en todo este camino en el que, y siempre me han hecho la misma pregunta, y pues quisiera saber cómo ha sido ese proceso de aceptación, digamos, de la comunidad, digamos, ante lo que ha sido Cusiguayra, digamos, desde estar allá, llegando ahorita acá, cómo es esa interacción y cómo se ve el proceso de aceptación de la gente, porque al final terminan por aceptar que ese espacio está ahí. Bueno, pues digamos que ese proceso es un proceso que ha hecho, pues que siempre hace cosquillitas donde esté, y más cuando estamos en un pueblo que tiene una línea conservadora fuerte, ¿no? Entonces, ha sido un proceso definitivamente de resistencia, y no ha sido fácil. Esos procesos de resistencia, pues dentro de esas sociedades tan conservadoras, a veces son mal vistos, a veces son de alguna forma estigmatizados, satanizados. Pero pues más puede todo lo que sucede acá. Con los niños, son los niños, los jóvenes los que han validado el proceso realmente. Y pues a partir de eso, pues se han hecho cosas importantes, cosas necesarias. Hemos vivido muchas situaciones, inclusive un petardo nos pusieron una noche, un 12 de octubre, en la puerta de la escuela. Tomaron una reja gigante, una super reja, una portón gigante. Un portón, nuestro portón lo levantaron, un explosivo un 12 de octubre, de una madrugada. Y nosotros decíamos, esto es muy extraño, que estas cosas sucedan cuando acá lo único que se viven son cosas bonitas y de vida, ¿sí? Pero pues uno también entiende que esos procesos hacen que se hagan preguntas también, ¿no? Que se cuestione todo un proceso, un sistema, que se haga una ruptura de escuchar, digamos, que la música, cambiar sonidos, utilizar, digamos, salir de lo usual, de lo que se escucha siempre, es complicado en una sociedad que es rígida ante estas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, una noche estábamos recién pasados a una de nuestras sedes que quedaba cerca del cementerio central, que es una zona difícil, que siempre ha sido de situaciones complejas, de seguridad, de todo ese rollo. Y nosotros teníamos la casa allá porque era una casa gigante y trabajábamos allá. Y una noche había un grupo de son cubano de la UIS, y ellos esa noche hicieron la presentación y llevaron a su familia. De un momento a otro llegó una vaina de policía, pero gigantesca, un operativo así de carros, motos, y entran y empiezan a hacer todo un operativo en Cusiguay. Los muchachos estaban cantando. Y bueno, paramos y todo, nos requisaron, bueno, hicieron todo el procedimiento que tenían que hacer. Cuando salimos, el comandante me decía, es que el problema, sí, uno acá no encuentra nada, aquí no, el problema de pronto es que los vecinos los vieron mechudos y los vieron no sé qué, pero acá la gente son mechudos decentes, me dijo el señor policía, porque pues él no vio nada nocivo en ese sitio, ¿sí? Y aquí son mechudos decentes, entonces de pronto los vecinos están, ¿sí? Otra noche estaban haciendo como control de establecimientos y estábamos en la conmemoración del aniversario de Mario y estaba lleno y había muchos músicos en escena y llegó la policía a hacer y en ese momento los músicos no dejaron de cantar y se subieron todos los músicos que habían y seguían cantando y los policías ahí dieron vueltas y salieron porque los músicos nunca pararon de tocar, ¿sí? Fue una cosa bonita. La resistencia del arte. Esa fue la resistencia. Y pero siempre, digamos que siempre hemos estado muy abiertos a que la gente conozca de cerca el proceso, que se rompa como ese muro, ¿sí? Y pues digamos que quienes han ido y quienes han hecho parte de esos procesos, que son los niños y los jóvenes, son los mayores validadores de lo que pasa. ¿Sí? Es maravilloso lo que pasa con los chicos. No todos son artistas, algunos, pero que la vida nunca se van a olvidar de los procesos de la escuela. No pasa, ¿sí? Entonces digamos que eso es bonito por eso. No ha sido fácil. Eso es un proceso que no es fácil. Pregunta a propósito que hablan ahorita, entonces de los chicos y desde Chile nos mandan esta pregunta y dice que en tiempos de reggaetón, iglesias con luces y juegos pirotécnicos y centros comerciales, ¿cómo se ha reinventado para contener las mentes de los jóvenes dentro de Cusiguayra? ¿Qué han hecho? ¿Qué se han sacado del bolsillo, debajo de la manga? O sea, ¿cuáles han sido los trucos precisamente para hoy en día seguir en esta resistencia y que siga llegando gente nueva? Porque son mentes que están conociendo este espacio y que vuelven, ¿no? Son semillitas. Yo creo que básicamente lo que le ponemos a las cosas es la honestidad de lo que hacemos. Vuelvo a repetirlo, el territorio que se propicia en Cusiguayra es un territorio de un aprendizaje horizontal, donde pues no hay una jerarquía de alguien que sabe algo, sino hay un territorio para encontrarnos y compartir el conocimiento de todos, ¿sí? Es decir, no hay una silla principal donde se siente que sabe, para enseñar a los demás, sino todos nos sentamos en un círculo o en cualquier forma para compartir cosas, ¿sí? Clara lo dijo, no es nuestro propósito que formar artistas, porque eso es muy complejo, ¿sí? Pero sí dejar preguntas, sí dejar reflexiones, propiciar nuevas herramientas, nuevas maneras de ver el mundo, escuchar otras sonoridades, otras formas, mirar otras formas de ver, de preguntarnos también, porque a veces las preguntas se desgastan, a veces copiamos preguntas, ese código contemporáneo de copy-paste, vamos a también, o sea, decir, ah, sí, ese pregunta, pero es que está poniendo lo mismo que todos preguntan, ¿sí me entiendes? O sea, hace otra pregunta más. Entonces, en esa reflexión que se propicia acá, pues generamos que el otro también propicie nuevas preguntas, que se pregunte desde lo político cosas, desde lo ecológico cosas, desde el mismo arte también se pregunte cosas, ¿sí? Porque hay un arte también que puede llegar a ser por ahí perjudicial para la salud, ¿sí? En el sentido de que mediatiza, que no propicia un cambio, sino codificaciones solamente de mercado, vuelvo a repetirlo. Entonces, ese arte está ahí, está rondándonos a todos. Entonces, también hay que hablar de esas esas posibilidades de arte. Entonces, lo que hemos entendido es que en ese aprendizaje que no solamente sucede acá, la escuela también ha sucedido en otros lugares, porque también creemos que no es solamente el espacio, sino son las personas también las que hacen la casa y las que hacen la escuela. Hemos estado en otros territorios, hemos estado en el Guaviare, hemos estado en Cimitarra, hemos estado en Suratá, hemos estado en el Playón, hemos estado en muchos lugares. Ahora mismo está sucediendo también en Bogotá, en un espacio, en la perseverancia, algo de lo que sucede acá también, sí, algo no, lo mismo que sucede acá, sí, pero con otras personas, con otros contextos, con otras reflexiones, de otras maneras, que también un poco alguien hablaron que tienen ahora una sede, entonces que como que la misma copia, que porque no, o sea, las cosas todas son, todos somos distintos, todos tenemos nuevas formas de ver el mundo, y creo que pasándonos en eso y empezando por eso, es que hemos logrado que la gente pues se sienta incluida. Aquí lo único que le pedimos a la gente es que cuando entre al territorio, hay un esencial de respeto del otro en la diferencia, el respeto a la vida. Y eso no tiene que ver con ningún manual de carrera, tiene que ver con una cosa esencial de compartir, y es básicamente lo que pedimos a las personas, el respeto al otro y el respeto a la vida, ¿sí? Pues yo con eso pues diría que también en épocas de reggaetón y de celulares y de todo esto, yo creo que los niños y los jóvenes buscan un espacio donde se puedan mirar, donde se puedan desarrollar creativamente, ¿sí? Sí, yo creo que esa esencia no la perdemos a pesar de los celulares, a pesar de los dispositivos, a pesar de toda esta carga, eso no se pierde, y lo que se necesitan son más espacios donde los chicos puedan ir sin limitación, que puedan entrar, que vean una mirada a los ojos, que se les permita jugar con el color, que se les permita escuchar nuevas sonoridades. Sí, eso yo creo que también es lo que hace que esto pase, por lo menos llegar a un territorio de un barrio donde usualmente no hay una escuela de artes, porque son muy pocos los espacios que hay, desafortunadamente. Cada barrio debería tener un espacio de expresión de las artes, de la estética, ¿sí? Y entonces digamos que esas son acciones de amor, ¿no? El encuentro con el otro, el mirarse, el tocarse, el sentirse, el propiciar ese encuentro, que muchas veces, o sea, que digamos que se ha perdido por todo ese rollo. Cuando hay un espacio de esos que permite eso, pues claro que los chicos llegan y los jóvenes llegan, y hoy nos encontramos con muchas de las personas que hace 15 años llegaron por primera vez a CUSI y siguen apoyando y siguen apostando y siguen haciendo, cada vez que hacemos una rifa o cada vez que hacemos un bazar, acá llegan, están, ¿sí? Porque sienten que eso también es un espacio necesario, vital, ¿no? Creo yo. Y a propósito de estas acciones, así como para empezar a despedirnos, pero que la gente quede intrigada con lo que está pasando acá en CUSI Guaira, cuéntenos un poquito sobre esta nueva apuesta de radio que está creciendo en esta casa. Bueno, antes de responder eso, también quería decir, el reggaetón no es el problema, el problema es el contexto que está detrás. La educación. Sí, claro, el problema social, la degradación, la falta de cultura, porque yo puedo transformar ese reggaetón en otra cosa, ¿sí? Y porque el contenido también puede ser transformado, la palabra puede convertirse en otra cosa, ¿sí? los tiempos de eso también puede convertirse en otra cosa, sino que claro, está mediatizado, está banalizado, sí, también, porque se vuelve una herramienta para hacer dinero, ¿sí? Es un tema de control, ¿no? Es un problema de control, pero claro que yo puedo hacer preguntas desde esas sonoridades también, ¿sí? Y pues, ¿por qué no citar que alguien que le guste ese tipo de música haga las preguntas y cambie, vuelvo a decirlo, como lo dije antes, su manera, sus formas, ¿sí? Porque es que creo que son formas. Yo hablo de lo plástico, pero es que, vuelvo a decirlo, como todo tiene relación, las formas no solamente son volúmenes, sino son estructuras mentales, son estructuras reflexivas, son estructuras espirituales también y humanas, ¿sí? Las formas de comportamiento de las personas y de relacionamiento y de cultura. Entonces, lograr esas formas, que hace una discusión con alguien que hablaba de estructuras políticas y hablaba de cuadrados y de canvas y todas esas cosas, pues es una manera concreta de hacer las cosas. Aquí no sucede en ese tipo, aquí hay muchas formas para transformar y entendemos que todos vienen de ahí. Y pues con respecto a esa nueva iniciativa de la radio, entendemos que esa nueva forma de la radio que está renaciendo, que está reviviendo, está vibrando, nos parece que es interesante, porque también hemos entendido que bueno, el utópico moviliza nuestro propósito, ¿sí? El propósito del arte y el propósito de nosotros como artistas. El utópico, uno pensaría, uno quisiera que fuera muy amplio, que cambiara, ambicioso. Que cambiara todo de una vez, todo fuera de una mañana diferente. Pues no va a pasar eso, porque precisamente su esencia es que no pase eso, sino que lo estemos buscando todo el tiempo. Lo construyamos. Y en ese buscar, en ese construir, pues lo que hemos hallado, lo que yo he hallado, es que lo que hay que hacer es microacciones, en microterritorios. Y creo que ahí uno está siendo transformador del mundo, ¿sí? Y está siendo el mundo. O sea, este barrio, esta cuadra, es el mundo, ¿sí? Yo cuando hago una acción, yo estoy en el mundo, no estoy allá en el Suramérica, no, estoy en el mundo, ¿sí? Y entender eso desde una microacción es ampliar su horizonte, digámoslo, de irradiación o su vibración, yo lo llamo vibración, ¿sí? Y por eso creemos que la radio, esa noción del radio en una región como la de Piedecuesta puede llegar a propiciar, digámoslo, cosas interesantes, cosas desde la comunicación, desde el diálogo que nos hace falta, que ha venido siendo cortado, el hablar, la pausa necesaria. El código contemporáneo nos dice que todo tiene que estar muy veloz, rápido, resuelto, rápido. No, paremos un momentico y hablemos, y la radio y la voz pues es una excelente herramienta, una gran propiciadora de metáforas. Imagínate tú construir mundos, cierras los ojos y empiezas a hablar y empiezas a construir un gran mundo. Eso es mágico. Eso es mágico hace 100 años que estuvo la radio, y eso es mágico ahora, ¿sí? Lo que pasa es que como ya estamos tan visuales, estamos tan cargados de imágenes. Comercializados. Sí, no, y muchas imágenes. Entonces todo el tiempo queremos todo por los ojos. Muy occidentalizados. Muy occidentalizados. Y nada ni a los poros, ni al epitelial, ni al oído, ni a otros órganos de sentido. Entonces hay que enriquecerlos, y la radio creo que puede propiciar eso. Entonces le apostamos un poco desde Radio Chingalá, la que suena ya. Bueno, pues acá tenemos como dos iniciativas que, bueno, quisiera contar con un poquito de la historia, porque la Vox tiene mucho que ver ahí. Nosotros iniciamos como con un pequeño semillero con los niños de hacer radio. Rolando, que hace parte de un colectivo chévere que tiene un proyecto súper lindo, radial, que se llama La Fanfarria Kids. Él nos da, pues iniciamos con él un pequeño proceso, y luego pues tuvimos la fortuna de conocer a Leo, y Leo estuvo acá trabajando con los chicos de la escuela, hizo un piloto lindísimo en el primer festival de La Tigra, y los chicos ahí pues empezaron a trabajar y conocieron de cerca como la experiencia radial después de haber hecho algún trabajo con. Y conocimos eso, y de ahí siempre ha quedado como la chispita de esa avenida de Leo y de la Vox a Piedecuesta. Tuvimos una experiencia súper bonita de creación, y ahí está la idea. Y cuando llegamos acá al barrio, pues nace Parse, que es la plataforma audiovisual de radio y cine esquinero. Eso traduce Parse. Parse está naciendo. Parce se estrena a finales del año pasado. Hicimos, entonces pues Parce quiere trabajar como toda esa parte de audiovisual y de radio, porque sentimos que esas son también formas de comunicación para los chicos. Digamos que la radio, a pesar de ser tan antigua y de ser los primeros medios de comunicación, es una realidad para los muchachos también, y nos toca empezar también, porque también hemos entendido que tenemos que leer los nuevos lenguajes, y sentimos que la radio puede ser uno de esos nuevos lenguajes donde podemos entrar en contacto con los jóvenes y que los jóvenes puedan hablar y se puedan comunicar con otros. Y pues toda la línea audiovisual pues también es. Entonces Parce pretende crear esa escuela, esa plataforma donde los chicos que trabajemos. Seguramente este año vamos a estar muy en contacto para ese apoyo que necesitamos ahí para el impulso de Parce. Y hicimos unos con Angie, que hace parte, con Carlos y un grupo chévere. Hicimos unos primeros, un primer trabajo audiovisual. Hicimos unos trabajitos de radio con Rolando. Y fue una experiencia re linda a finales de año. Y ya vamos pasando a La Tigra, porque pues digamos que la gente que hace parte del equipo de La Tigra pues también está trabajando acá con Parce, porque somos muy cercanos, digamos que... todos ahí nos apoyamos, y porque hemos entendido también que esos procesos son posibles si estamos juntos. Es decir, solos no podríamos hacer nada de lo que pasa. Necesitamos que el otro esté ahí apoyándonos, compartiendo, poniendo su experiencia, contándonos y enseñándonos. Entonces, en ese compartir de saberes es lo que ha sido posible que todas estas ideas salgan. Y una de las cosas bonitas que ha pasado en esta casa es habernos encontrado con esa parte del trabajo comunitario tan necesario. Y por eso Parce, que nos parece un nombre súper lindo además, que fue idea de Miguel el nombre como tal de la plataforma, pues reúne todo eso que queremos hacer, queremos trabajar duro con Parce. Hay un grupo lindísimo de chicos que están apostándole y yo creo que pues nos va a ir muy bien con Parce. Yo decía lo de Chigalá porque también hay una raicilla más de Parce. Esos bracitos que van naciendo ahí, que pues, tienen que nacer porque al final se encuentran en el territorio, puedo decir horizontal, las ideas que cada uno aporta y ahí se construyen cosas. Bueno, creo que Chigalá fue antes de Parce, ¿no? No. Sí. No, bueno, no. Chigalá, contemos la historia de Chigalá ya que Miguel Ángel habló de Chigalá. No, pero después. No, fue antes. Pues. Sí, bueno, el hecho, no, Chigalá, este año hubo la convocatoria de MINTIC para las emisoras comunitarias. Y nosotros, un colectivo grande de acá de Piedecuesta, le apostamos a la convocatoria. Creo que no ganamos, nos faltó un poquito de experiencia, pero bueno. Y entonces en ese ejercicio de encuentro para pues hacer la propuesta de presentarnos a la convocatoria, porque nos parecía fabuloso poder tener la posibilidad de una emisora comunitaria, surge Radio Chigalá. Esa era como el nombre, que ahora pues es un grupo y que seguramente la vamos a poner en práctica. Si no se pudo con el dial, seguramente lo vamos a hacer de otra forma. Digital. Pero también representa un encuentro colectivo de muchos, una apuesta súper bonita. Digamos que me parece que Chigalá ha sido como la oportunidad de acercarnos con otra gente creativa que también le ha puesto la radio de las comunicaciones como la posibilidad. Entonces, ahí estamos y seguramente pronto también tendrás noticias de Chigalá. Bueno, ahí las esperamos para amplificarlas por esta radio, porque retumbe Radio Chigalá, retumbe todo lo que Parces también haga, porque esa es ahí llegamos a lo que decía ahorita Miguel y son los microterritorios, ¿no? Y si esos microterritorios comienzan a salir, esos pequeños microproyectos tejidos en red, cuando menos pensemos, no vamos a hacerlo micro, sino vamos a estar pudiendo contaminar a la gente de todo lo que hacemos. Y pues bueno, ahí vamos a estar esperando noticias de Parces, de Radio Chigalá, de Casa Cusiguaira. Pues yo creo que antes de despedirnos voy a agradecer la hospitalidad también, como todo ese recibimiento. Que lo habían dicho en palabras y las acciones salen más allá de lo que abarcan las palabras, y eso es de las maneras más bonitas en las que a uno lo pueden recibir. Y pues de mi parte, muchísimas gracias por el recibimiento a Clarita y a Miguel. No sé qué más quisieras decir, viejo tomate. Yo quisiera que nos entregáramos de pronto a un ejercicio, pero Miguel, si algo se te olvidó. Sí, algo, digámoslo frente a lo que acabas de decir, y es que también desde mi propósito, que lo quiero compartir, un poco con los años he entendido que lo que hay que hacer es hacer, ¿sí? Sí, hacer, el hacer es, se consolida muchas cosas. Bueno, reflexionar es importantísimo, pero hay un momento donde hay que hacer muchas cosas, sí. Movilizar. Decía un amigo, una frase que apareció una vez en un videito de La Tribu, y decía: somos lo que hacemos para hacer lo que somos. Sí, señor. Sí. Aprendemos haciendo, vivimos aprendiendo. Así es, totalmente. Sí, sí. Y para entregarnos a estos ejercicios bonitos, porque recordar es vivir, sí. Un ejercicio de memoria y que nos digan rápidamente de dónde viene esto. Dani, ponte ahí la musiquilla. Bonito. El capitán Barbarana. Es un vallenato compuesto por Juan David. Ese es un vallenato compuesto por Juan, que también era parte de la escuela, y fue para una obra que queremos mucho, nuestra obra de títeres, que se llama Boca Chiquito. Y Boca Chiquito, el pececito, y que el pececito que quería aprender a nadar. Pero es eso, un personaje bien chévere, el capitán Barbarrara, que lo usamos cuando estuvo Leo y hicimos la invasión radio. Y el vallenato es súper lindo porque además su letra tiene, pues además de resumir la obra, tiene todo un sentido ecológico. Seguramente nos ha faltado moverle un poquito más la canción, porque es una canción infantil bien linda, es una historia bonita contada, cantada, ¿no? La contamos con títeres, pero en la canción está la historia contada bien chévere. Pues. Bueno, ahí entonces tenemos esa tarea pendiente, empezar a rodar esta pequeña memoria sonora tenemos a la mano. Y para despedirnos les dejo un mensajito directamente desde Chile. Que suene la Chile. Resistencia desde Chile. Bueno, nada, un saludo muy especial para Clarita y para el maestro Miguel, que un gusto escucharlos desde la distancia. Un gusto recibir sus noticias y bueno, ahí seguimos conectados, ahí les estoy escuchando de fondo y espero que nos podamos encontrar pronto para seguir conspirando y bueno, interesante poder participar de estos nuevos proyectos en algún momento. Un abrazo grande, grande, grande y chao, chao, y que la pasen muy bueno en ese festival. Felicitaciones por la nueva casa, que también quiero ir a conocerla. Gracias, Leo, claro que sí. Bienvenido siempre a la casa del canto alegre. Bueno, Clarita, Miguel, siempre un placer volver a Cusi, se siente casa definitivamente. Así que para cerrar, quisiera que nos regalaran una invitación a todos los oyentes, a la gente de Piedecuesta, para que lleguen este fin de semana al festival. No, pues que Piedecuesta los espera con esa carga de música maravillosa que trae el Festival de la Tigra. Exxon y Adriana y todo el equipo han hecho un trabajo, mejor dicho, súper fuerte para hacer de ese que ese festival cada día crezca. Por eso tenemos que llenar ese parque La Libertad y tenemos la fortuna de tener tremendo festival acá, esa reunión de tantos ritmos, tantas voces, tantos colores, eso está maravilloso. Entonces digamos que llenemos el Parque La Libertad y que nos gocemos el Festival de la Tigra, y gracias a Edson, a Adriana y a todo el equipo por lo que hacen, para el alma, para la vida, por Piedecuesta, porque eso es maravilloso lo que pasa a través del festival. Entonces allá nos veremos en el parque. No, No, nada, que estemos en estado goce este fin de semana, viernes, sábado y domingo, 21, 22 y 23, en el Parque de la Libertad, donde está la libertad, donde va a suceder la libertad, donde los sonidos son libres, donde Belandia y el colectivo que está detrás de él, y agradecemos también que haya pensado que nosotros también podemos aportar un grito de verdad de Cusiguayres, de la Escuela Mario González, que siempre nos tenga en cuenta para construir eso que también es nuestro propósito, que es un propósito colectivo, se dé, ¿sí? Y qué chévere que esto que sale de la honestidad que Belandia propicia y todos propiciamos, pues se carga eso cuando seguramente vayan ustedes a escuchar a los cantantes y a las cantantes, a los colectivos y a los grupos. Ustedes no se la pierdan, fin de semana de Tigre, a rugir todos y todas. Bueno, esto fue desde Casa Cusiguayra para el Festival de la Tigra 2020, porque Piedecuesta ruge, porque el río ruge y urge oír, así que mucho cuidado, no se despeguen de esta radio que retumba por donde la inviten. Buenos días, América. La sindicata de la Piedecuesta es la S. 99.900. La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra.